Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. La entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y entregan, por favor descrea lo que va a escuchar. Para dar sentido a todo tipo de incoherencias, esta es la frecuencia a sintonizar. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo, eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el rato. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo, eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el rato. Voces al mundo, que vengan, sí, que estoy llamando, que estoy abriendo mi voz como una flor al mundo entero. Estoy hablando un millón de lenguas y dialectos, estoy estirando los brazos infinitamente. Que vengan, sí, que vengan los tristes, las mujeres sin hijos, los hombres negros, los niños sin risa, los jornaleros, las vírgenes y los poetas, que vengan los ladrones, los que esconden en las axilas las jeringas, las mojas de sexo y de cornetera blanca, que vengan, sí, que vengan. Yo estoy en su llanto, en su vientre infecundo, en su color de viva muerte, en su barro, en su caos de llama y de silencio, en la penumbra mental de sus orgasmos. Yo estoy en la puerta del mundo, alta y joven, en el centro del misterio y la verdad. Que vengan. Un poema, un fragmento del poema de la querida Emilia Yarza, que se llama Voces al Mundo. Y que dice Voces al Mundo, porque este programa se llama justamente, y por eso lo elegí, Al Mundo le falta un tornillo, y que saluda diciendo buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas acá al público presente, a los compañeros y compañeras presentes y a los que no están presentes, como siempre decimos, y también, por supuesto, a la gente de la producción de este programa. Por supuesto. Importantísima. Y hoy particularmente también queremos darle un saludo especial a alguien que no está aquí con una excusa y un motivo muy bueno, que es el querido Marquitos, que está cumpliendo años, así que Marco no nos está escuchando seguramente, pero le mandamos un gran abrazo, que nos va a escuchar la repetición. Por su cumpleaños, feliz cumpleaños. Carlitos, ¿cómo anda? Colo, ¿cómo anda? Y Llorita, les doy divino, la palabra. Divino, compartiendo un nuevo programa con ustedes, y bueno, con la audiencia, y bueno, con les invitadas que ya están por aquí. Ya están acá. Así que, bueno, divino cómo va a estar. Y ya arrancando. Sí. Ya está. Mandamos un saludo. Bueno, sí, buenos días. Quería mandarle buenas noches y buenas madrugadas. Le mandamos un abrazo, un beso gigante a Marquiños, que hoy está... Hablar. Que está cumpliendo años. No vamos a decir así cuánto. Que la audiencia, si les quiere mandar un beso y un abrazo también. Sólido, lo que claro, quieran. Lo que quieran mandar. Bueno, eso ni hablar, ¿no? O sea, es lo primero que pedimos. Acá también claro. Se puede mandar y también pueden mandar mensajes, saludos claro. Y cuestiones al 099. Manden el sólido o un buen regar y con eso una dedicatoria que sería el beso y el abrazo. Está bien, me gusta. Acá somos damos bienvenida a lo que sea. Bienvenidos a esta nueva entrega de Al Mundo les falta un tornillo por Spica FM. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Y bienvenidos a este programón de Al Mundo les falta un tornillo. Que la tira, esa es la presentación oficial. Yo hago cualquier macana, pero dísela así. Bueno, Andrés y María Rosa que están ahí en la producción. Le mandan un abrazo grande también. Y bueno, y a Marquiños que disfrute mucho. Que disfrute. La celebración. por supuesto, y estábamos dando la vía de comunicación para que nos mandara mensaje, saludando también a Marco, 099-997787, o si conocen alguno de los atorrantes que forma este programa, pueden escribirle también perfectamente. Perfecto. Los atorrantes corren por mi parte, perdón. Bueno. Y si no, el número telefónico. 099-4367-6679. Dijo ayer cosas. A ver. Va de nuevo. 4334-6679. Es que voy a ir cosas. Yo no tendría que haber aprendido. Bueno, contarles que en el día de hoy, capaz que la cortina está un poquito alta, sepan cumplir. Convocamos en la nueva marcha del silencio de Santa Lucía. Vamos a conversar con integrantes de la organización, que son personas integrantes de distintos colectivos que se juntan para la organización de la marcha del silencio en Santa Lucía, que ya lleva unos cuantos años. Y luego vamos a estar conversando con Eliana Nocetti, o Nocetti, sobre el proyecto Ayuda Gaza UI, que es un nexo entre familias palestinas y uruguayas que quieran hacerle llegar ayuda a estas familias palestinas. Y bueno, en este mes de la Nakba palestina, vamos a estar charlando con Eliana Nocetti. La Nakba palestina, que es la catástrofe palestina o el desastre palestino, que bueno, es lo que está ocurriendo hoy, pero que surge esto de la Nakba palestina entre 47 y 48, ¿no? Cuando, bueno, la ocupación del territorio, la ocupación por parte de cuando se forma el Estado de Israel y la ocupación de los territorios. De los territorios palestinos. Que fueron desplazados una cantidad de. Que Nakba es como palestina. Un desastre. Más o menos la traducción vendría a ser como algo de eso, ¿no? Ahí está. Y bueno, este es el mes de la Nakba palestina y bueno, vamos a estar conociendo esta iniciativa de Ayuda a Gaza UI. Buenísimo. Y bueno, y vamos a cerrar, y cuéntenos un poquito. Y bueno, no, y cerraremos con el espacio de la Barra de Mármol, que hoy no sé si tendrá todos sus integrantes, pero bueno, no importa, lo que hayan serán bienvenidos. Que hablaremos de la elección amorosa, un tema que, por cierto, no elegí yo, valga paradoja, ¿eh? Pero bueno, hablaremos de la elección amorosa, porque la elección amorosa es algo que siempre me ha costado mucho, ¿vio? Pero bueno. Usted no tuvo la elección, Teófilo, esta vez. Esta vez no, eso es lo paradójico. Sí. Y en otras ocasiones tampoco he tenido yo la potestad de elegir. Sí. He sido elegido, o el destino ha elegido por mí, o por quienes participáramos de la cuestión, pero... Esa república que está queriendo ser la barra... Sí. Está bastante atada, me parece. Usted sabe que lo están haciendo un ejercicio de invasión de soberanía. De soberanía. Porque la contamos acá, es un entremés nuestro, pero... Una interna, pero la tienen tanta capacidad de producción la gente del mundo, le falta un tornillo, claro. Que hasta nos produce en el espacio nuestro, que es un espacio distinto, ¿no? Decimos... Tienen tanta capacidad de producción, tanta sapiencia... Sí, que nos dicen... Que la próxima, se sobran. Hablen de esto, la próxima. Bueno, dale, nosotros... Sí, claro. Que la barra, digo, no sé, los integrantes de la barra, sí. Capaz que no son tan... Acá estamos. Nosotros acá estamos, ¿qué le voy a decir? La ley del mínimo esfuerzo. Pero bueno, hablaremos de la elección amorosa. Y ahora vamos a escuchar unos temas, pero antes de escuchar algún tema musical, vamos a decir que nos pueden escuchar por la 90.7 FM, por colectivo, espica.sejuntalagente.org, por TuneIn, por Simple Radio, por Radio Garden, por todos esos sitios pueden... Si no las escuchan es porque no quieren. Es porque no quieren y está muy bien. ¿Y qué vamos a escuchar, Carlito? Bueno... Marquiño, aunque sea su cumpleaños, hizo una selección musical. Hizo lo trabajo que elegir la música para el programa, parte de su trabajo, ¿no? Y eligió música que tiene que ver con la Nakba palestina. Así que vamos a estar escuchando música en distintas lenguas. Y vamos a arrancar con el tema Ashimsa. De Ashimsa y que se llama Nakba, justamente. Así que.